Ahora sí puedo reírme. Ahora sí puedo cantar. Ahora sí puedo soñar sin temor a después despertar y llorar. Ya se acabó mi sufrir. Si tengo un amor, okay.